a la farmacia, pues algo me iban a dar. Le pregunté a un enfermero y él me quiso aconsejar: ponete esta vacuna y así ya no te engripas. Me quiere vacunar, me quiere vacunar. Conoce un enfermero y me quiere vacunar. Me quiere vacunar, me quiere vacunar. Conoce un enfermero y me quiere vacunar. Me quiere vacunar.